Bueno, ¿a dónde nos vamos ahora? Y vamos a hablar de educación y vamos a hablar de educación en la ciudad. Particularmente de la legislatura, así es. El martes se vivió allí en la legislatura una jornada realmente intensa. El gobierno de Rodríguez Larreta, yo entiendo que con menos aliados que para otras causas, ha impulsado, se empecina además, o por lo menos nosotros lo vemos así, con la creación de la UNICABA. Y en el camino va ya anunciando y de forma... también insólita, si se quiere, el cierre de 5 institutos de formación técnica secundaria, que dejarían de funcionar además ya mismo a comienzos de diciembre. A esto le sumamos otros avances en contra de la educación pública, como es el cierre de la sala para menos de 3 años, de las 3 salitas que había, que hay todavía en el Hospital Ramos Mejía. Bueno, para meternos un poquitito en algunos de estos temas, estamos ya comunicados con Laura Marrone, que es legisladora de la Ciudad de Buenos Aires y además candidata a diputada nacional por la Izquierda Socialista. Buenos días, Laura, y gracias por atendernos. Buenos días y muchas gracias por esta oportunidad y una pequeña actualización. En este momento no soy candidata, solo estamos en proceso electoral. Ah, no, pero que tenés razón, claro. Pero sí voy a ser nuevamente legisladora a partir del mes de diciembre. Exactamente. Por la banca rotativa del CIS. Estamos en la banca rotativa, exactamente, sos legisladora electa, ¿no? Exactamente. En este momento. Bien, yo me quedé con la otra... Además, imaginamos que vas a volver a ser candidata. Pero bueno, bueno, eso nunca se sabe. Nunca se sabe, correcto. ¿Qué pasó el martes, Marrone? Bueno, el martes hubo comisión de educación de diputados que tenía como único temario el tratamiento, por primera vez en diputados, de el proyecto de ley para la creación de la UNICABA, que fue presentado por el Ejecutivo en noviembre del año pasado. Nosotros durante estos 11 meses, docentes, estudiantes, consejos directivos y estudiantes en general a través de sus centros, hemos venido manifestando nuestro rechazo, los sindicatos también, nuestro rechazo a este proyecto de ley, porque significa un ataque a la formación docente, la amenaza del cierre de profesorados y de todo un diseño de nuestra formación docente que se fue elaborando en los últimos 30 años post caída de la dictadura, que han hecho de la formación docente de nuestra ciudad un ensayo de un esfuerzo porque la formación docente apunte a docentes capaces de desarrollar un pensamiento crítico, democráticos, y que abran el aula a todo un esfuerzo por comprender el mundo en el que vivimos en un sentido transformador y no meramente reproductor. Claro. Bueno, de eso se trata, eliminar este diseño de formación docente para acompañar en forma más directa el proyecto de reforma laboral que por ahora está congelado en el Congreso de la Nación, pero que se supone que los sistemas educativos tendrían que acompañar esa reforma laboral, es decir, preparar para ese mundo de trabajo que ellos llaman de trabajadores autónomos. Esto es un eufemismo para decir trabajadores sin derechos laborales, claro, monotributistas, supuestos emprendedores con creatividad, porque tendrían que ser sus propios empleadores. Una profundización de la precarización, ¿no? Exactamente. O sea, nosotros siempre enseñamos a buscar un empleo y a defender derechos laborales, y de lo que se trata es que empecemos a enseñar a lo que ellos llaman disfrutar de la incertidumbre. Decir, que no vas a tener un empleo, vas a tener que vender el producto de tu trabajo. Es decir, horas de cátedra, el producto de mi trabajo puede ser un servicio X, material o de otro tipo, pero yo no tengo ya más relaciones laborales, sino que tengo una relación a través del producto de mi trabajo. Bueno, volvemos al trabajo a destajo de mediados del siglo XX, perdón, del siglo XV, uh-huh. Perdón, del siglo XIX. Del siglo XIX, exactamente. Algo que tratamos, ¿no? Que con lucha se fue aboliendo a partir del comienzo del siglo pasado, ¿no? Exactamente, hace 150 años que el movimiento obrero viene luchando y logrando derechos laborales que le permiten mínimamente defenderse del capital y su voracidad. Ahora, esta es una escalada nueva. En esta reunión del día martes, hubo una primera parte de la reunión donde nuevamente rectoras, rectores, docentes, estudiantes, yo en particular tomé la palabra, expresamos por qué el nuevo proyecto que se presentó como supuesta reforma al inicial, donde aparece una convivencia entre profesorados y la UNICABA, en realidad es una maniobra. Claro. ¿Por qué? Porque el diseño simplemente pretende ganar tiempo e ir logrando el desgaste de la resistencia actual mientras empieza a instalarse la UNICABA, que tendría obviamente las preferencias presupuestarias, mientras que los profesorados quedarían supeditados, aún hasta para la entrega de títulos, a organismos externos, evaluadores y de acreditación, que manejaría el Ministerio de Educación. Ajá, es decir que lo que es válido desde hace décadas y hasta hoy quedaría, a ver si entendí bien, quedaría a digamos a expensas de lo que un organismo evaluador resuelva. Claro. Ajá. Toda la normativa que existe actualmente hasta ahora para los profesorados, sí, queda, es un borrón y cuenta nueva. Bien. Con este nuevo proyecto. Claro, inclusive los profesorados tienen un régimen que de acuerdo académico, digamos, claro, que establece la acreditación, perdón, el régimen académico, la forma de promoción, la acreditación de títulos, etcétera. Tienen un reglamento orgánico marco, que es aquel que establece la forma de elección de sus autoridades. Claro. Que es por voto electivo. Espérame un segundito, sí, que me están tocando la puerta. Sí, ¿verdad? No hay problema, no hay problema. Disculpame. No, por favor. Pero es así la vida. Claro. Sí, ella está hablando justamente, ¿no?, de esta ordenanza, es la ordenanza 40.593, que desconoce totalmente el nuevo proyecto, porque en estos profesorados se eligen entre ellos, se promocionan, claro, todo lo que es. Entonces, bueno, claro, una de las cosas que en realidad está desconociendo totalmente este nuevo proyecto que están queriendo imponer es eso, la ordenanza 40.593. Hola, sí, ya estamos. Claro, no, estaba hablando un poco de la ordenanza que vos bien decís, ¿no? Es la ordenanza 40.593. Estamos conversando con Laura Marrone, legisladora electa de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, Laura, pasaron más de un año, ¿no? Porque entre la filtración, vos decías, en noviembre del año pasado presentaron el primer proyecto, digo, hubo entonces esta simulación de haber tomado algo de esta enorme resistencia que también describías, que ocurrió durante este año, o 11 meses si queremos. ¿Quiénes todavía sostienen a rajatabla esto que el gobierno quiere imponer? ¿Qué sectores son en la legislatura lo que están sosteniendo esto? El bloque de Cambiemos, integrado por el PLO y por Coalición Cívica. Ajá. No hay hasta ahora ningún otro bloque que acompañe el proyecto. Normalmente en la legislatura hay una oposición que termina consensuando. Claro. En este momento la unidad de los profesorados es tan fuerte que no han encontrado pie de apoyo. Incluso hubo sindicatos que amagaron entrar en un acuerdo y tuvieron que retroceder porque la resistencia es muy grande. Se ha tomado conciencia en los profesorados que detrás de esta ley vendría una sujeción absoluta de los profesorados e incluso la supuesta UNICABA al Poder Ejecutivo. Y la formación docente no puede estar disciplinada por el poder político de turno. Eso es lo que hay que entender. Claro. Es un espacio de construcción de conocimiento pedagógico que merece, en un sentido, el mismo tratamiento que tienen las universidades, que se fue conquistando. El tema es que la universidad que se propone no es la universidad que nosotros conocemos con autonomía y autarquía, aun cuando lo formule en esos términos el proyecto. Claro. El interventor que designaría el Poder Ejecutivo en la UNICABA no tiene tiempo pautado para su tarea de supuesta instalación de la universidad. Y además, él sería el único autorizado o que tendría a su cargo la elaboración del estatuto de la nueva universidad. Entonces, es una farsa. Claro. Con todos los procesos de conformación de las universidades sobre la base de estructuras existentes, por ejemplo, yo menciono la de Córdoba, mencioné el martes, una universidad provincial que se creó creo que en el 2004, lo hace tomando 5 o 6 institutos de formación docente y el estatuto de esa universidad lo diseñan esos mismos institutos y luego se designa el interventor. Acá es al revés. El interventor es el zar o el emperador, al estilo asiático despótico, que va a conformar todo el régimen académico, la designación de autoridades, el régimen de funcionamiento, y luego, supuestamente, en un futuro no previsto en términos de números, pasaría a funcionar. Nosotros hemos visto que una de las referencias que toma esta reforma es un documento del Banco Mundial que se llama Profesores Excelentes. Profesores Excelentes. Está en internet, es, bajo el nombre en español o en inglés, Chiches, y donde señala que América Latina presenta un problema para poder modificar la formación docente en función de los reclamos que tiene el mundo empresarial. Y es que tiene una tradición de autonomía de la formación docente respecto del poder político. Y eso es un problema. Señala diversos caminos para lograr imponer un disciplinamiento de la formación docente a los poderes políticos. Bien. Uno es el régimen de evaluación externa. Entonces dice, bueno, de esta forma se empieza a descalificar a ciertos profesorados y se va concentrando. Claro. La otra es, por ejemplo, formar una universidad única nacional dependiente del poder político. Y señala como ejemplo Singapur. Bueno, Singapur, el ejecutivo de Singapur es el que manda sobre la formación docente y la supuesta universidad nacional. Sí, Laura, entonces, un poco... Nosotros ya no somos menores. Claro. Somos personas adultas que sabemos leer, sabemos interpretar, y nos damos cuenta que más allá de la presentación con cierto diseño de marketing, como por ejemplo que la universidad nos va a dar más jerarquía, etcétera, lo que esconde es esto, es una intención de que la universidad o la formación docente pase a ser la piedra educativa que conforma el nuevo diseño o la nueva era de relaciones laborales absolutamente flexibilizadas y precarizadas. Laura, y por eso que esta resistencia tiene tanta fuerza. Sí, claro, por supuesto. Y seguramente sobre eso vamos a seguir, sobre ese tema. Te agradecemos mucho todo este momento acá en Ruta Alternativa. Y la seguimos. Muchas gracias. Gracias, Laura Marrone. Hasta luego. Bueno, Laura Marrone, legisladora electa de la ciudad. Brevemente digo, queda allí abierta la... ¿qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Si van a continuar con este diálogo, si se van a seguir prestando. Hay muchas dudas de que la oposición se preste a este diálogo que está simulando el gobierno de Larreta. Si el gobierno de digamos el bloque Cambiemos está dispuesto a pagar el altísimo costo político que va a significar seguir adelante con este proyecto y tratar de imponer este proyecto. Bueno, estas son las dudas que se abren respecto a UNICABA para las próximas semanas.